conocí sentada en el café. Y cuando te vi de ti me enamoré. Y al mirar tus piernas en alto me fijé. Ay, lo que te vi cantando lo diré. El dedo gordo del pie por la punta del zapato que huichazo se te ve. El dedo gordo del pie por la punta del zapato que huichazo se te ve. Que se te ve, gordo, que se te ve. Que se te ve, que se te ve. Que se te ve, que se te ve. Ay, negro, que se te ve, que se te ve, que se te ve. El dedo gordo del pie por la punta del zapato que huichazo se te ve. Yo te vi mujer vestida de foire, de tu linda cara yo me enamoré, pero ay qué horror, me decepcioné cuando vi tu dedo gordo del pie, el dedo gordo del pie por la punta del zapato. Que te ve, mamita, que te ve, mi cum, que te ve, que te ve.